Yo soy Samuel Urbina y la historia de mi voz creo se remonta a una sensación de soledad acompañada desde que era niño por un elemento que ha sido casi mi padre y mi madre, que es el calor. De hecho, me defino como una persona del calor. Y siento que en medida ese elemento ha forjado o ha formado la forma en cómo puedo entonar, alzar mi voz, bajarla, conversar. También porque toda la vida he sentido el calor como un elemento agresivo, pero también reconfortante. Y era o ha sido bonito sentir su abrazo en una infancia bastante sola.